Lo que te quiero comentar que, bueno, que a mediados de septiembre está comenzando la rotonda. Yo, para no ser tan optimista como veo, porque vine muy feliz, muy contento, creo que para antes, los primeros días de antes de que termine septiembre, ya la rotonda está está construyéndose. Ah, ya con gente acá. Con gente acá trabajando, sí. Ajá. Creo que por ahí, si el ministro tiene tiempo, se va a dar una vuelta. Ah, va a estar por Roque Pérez. Bueno, va a estar por Roque Pérez. Un anuncio no menor que esté el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, en Roque Pérez. Sí, más que de Justicia, él lo hacemos mucho en calidad de amigo, porque también le fui a pedir por algunas cosas que han pasado en Roque Pérez también, ponerlo en conocimiento. Ajá, sí, me imagino. Llevé algunos pedidos de vecinos que me dieron por cartas, y bueno... Y también se ve algo muy importante para Roque Pérez, que los bomberos de Roque Pérez necesitan tener una audiencia con Alicia Kinner, y esto me ha sido prácticamente confirmado. En días más me van a dar el lugar y la fecha que pueda ir con los bomberos de Roque Pérez a peticionarle las necesidades que tiene nuestro cuerpo de bomberos, porque se le hace muy imposible poder bancar una estructura tan grande que tienen los bomberos, tanto gasto, claro. Y se hace muy difícil. Entonces vamos a ver a la ministra de Desarrollo y plantearle algunas otras necesidades de Roque Pérez. Por ahí me voy a reunir con la secretaria del municipio y preguntarle qué realmente es lo que necesita específicamente Roque Pérez, que podamos dar una mano, ¿no? Claro. Bueno, una reunión tampoco no menor con la secretaria. No, seguramente que no. La hermana del ex presidente, cuñada de la actual presidenta, ¿no? Tema no menor. Juan, bueno, ¿y cómo anda la actualidad de cara a lo que se viene en la provincia de Buenos Aires, las próximas internas el 30 de noviembre? Sí, las internas del partido son. Yo sigo siendo el presidente del partido. Fui con una lista del partido, representando al Partido Justicialista. Y pienso seguir estando en el Partido Justicialista, si soy un hombre del Partido Justicialista, que ahí no me muevo, tratando de ver si podemos hacer una lista de consenso, que sería lo mejor para todos. Ajá. Pero bueno, si no, estoy dispuesto a competir como siempre. No me hace daño tener que competir nuevamente. Toda la vida he competido para ocupar algún lugar, así que en este caso el partido es algo para nosotros los peronistas, sentimiento muy grande, lo defendemos y estamos dentro del partido. Me enorgullezco de estar en el partido. Realmente por ahí, cuando muchos pensaban que el Partido Justicialista desaparecía, hoy muchos han tenido que volver al partido. Así que, con más razón, los que estamos adentro queremos seguir trabajando desde el partido. Y además tengo un grupo importante de gente que me apoyó en la otra elección y que me sigue apoyando. Un poco también tengo que trabajar por esa gente que me dio la confianza, y bueno, si realmente se logra la rotonda, va a ser un mérito de ellos también, de todos los que aportaron muchas cosas, Carucha siendo un concejal radical, Elena del Barrio, que estamos trabajando juntos casi siempre, estamos charlando, no solamente por estas cosas, sino por muchas cosas de gente de Roque Pérez, que por ahí le podemos dar una mano, ¿no? A través de Fernández, que nos abre las puertas de muchos lugares. Claro, claro. Y también, bueno, Elena del Barrio, que está en un lugar importante y tiene contactos importantes, ¿no? Por eso, sí. Tenemos una muy buena relación con Elena. La tuvimos siempre, ¿viste? De cuando ella estaba en el gobierno radical y yo era oposición, tuvimos una relación siempre buena. La relación es para hacer cosas por la gente. Indudablemente, terminan las elecciones, tiene quien esté, acá hay que aportar al pueblo. Le hablé un poco de la región, de la autovía, hablamos de lo que significa para Roque Pérez el hospital de Saladillo, que nosotros somos derivantes, planteándole la situación en general de los distritos cercanos, ¿no es cierto? Bueno, eso... Que esto tendría que ser una constante entre los intendentes, y nosotros mismos los concejales tendríamos que estar más unidos en todos los cuerpos en la sesión para ir a lograr cosas. Me parece que esta siempre fue mi idea, de que tengamos que juntarnos cada tanto y plantear qué le hace falta a la región, ¿cierto? Claro. ¿Eh? ¿Qué producimos? ¿Qué podemos aportar para que vengan inversiones? Nosotros estamos a 130 kilómetros de Buenos Aires, estamos en una posición muy buena para que acá vengan inversiones, y hace mucho tiempo que realmente lo que piden no vienen inversiones, y esto realmente me preocupa. Es una política que yo, si me hubiera tocado estar en la municipalidad, a full la iba a desarrollar. Y una problemática bastante seria el tema de las adiciones, ¿viste? Esto realmente Bueno, pero es un fenómeno generalizado. Claro, hoy estaba leyendo La Nación, la preocupación de Europa, ¿no? Por el tema del consumo de efedrina y de todas las cosas, ¿no? Sí, sí. Es algo que realmente la comunidad debe despertar y entre todo poder haber, por lo menos tratar de controlar un poco para que realmente nuestros hijos no se sigan enfermando. Esta es la gran preocupación mía desde hace mucho tiempo. Seguro. He vuelto al foro de seguridad porque creo que vamos a tener un buen trabajo con una gente nueva que ha venido y que con la secretaria del municipio, con todo, vamos a tratar de poner un control bastante estricto en este tema realmente que nos preocupa todo, ¿no? Uh-huh. Juan, rescato una frase que me llamó la atención en esta charla, como concejal de Roque Pérez hablando del hospital de Saladillo. Algo que muestra un poco generosidad y que por ahí no se ve en los legisladores de la región, algunos legisladores de la región, que deberían hacer cosas por otras ciudades que no son la propia, porque fueron votados en la séptima, me parece que ese va es por el, ahí ese la es, cosa, ¿no? Ese es el compromiso del legislador. Realmente cuando uno es legislador de la séptima sesión electoral se debe a toda la séptima electoral, porque es la que vota, la que lo elige. Yo por la gente de Saladillo tengo un gran aprecio y vos sabés que yo tengo una amistad muy muy grande con Félix Loñales desde siempre, ¿no? Una amistad ya no política, sino una amistad de familia, un hombre que me ha abierto la puerta de su casa siempre y me ha atendido muy bien. Y además cuando le he peticionado algo para a la gente de Roque Pérez, enseguida, realmente. Entonces yo soy un agradecido de esas cosas. Como político, como ciudadano, ¿no es cierto? Porque mi familia, muchas veces a mí me tocó estar internado con un preinfarto, realmente fui atendido de las mil maravillas por todo el personal, las chicas, mucha gente que conozco, ahí está Sánchez, que es un chico de Roque Pérez, hay mucha gente que realmente, eso me preocupa el hospital de Saladillo, porque cualquier problema que nosotros tenemos en Roque Pérez tenemos que derivar a Saladillo muchas veces, y creo que es importante, habría que trabajar más juntos, tener los contactos y ir a jugar. Nosotros antes, cuando estaba el ministro Mussi, nosotros con Félix Roñales íbamos realmente a pedirle a Mussi siempre para Roque Pérez y para Saladillo. Yo lo acompañé muchas veces. Uh-huh. Y Félix tenía una gran amistad con Mussi y me permitió desarrollar esa amistad que yo tuve después con Mussi realmente. Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy un agradecido de todas esas cosas. Y creo que es importante que con las cosas que vienen sucediendo, que cada día estemos más juntos y peleemos por las cosas de la región. Porque en definitiva lo que nosotros no peleamos se lo llevan los otros, está la verdad. Esto es una pelea constante del político de todos los días. El Consejo Deliberante es muy lindo, uno se pone muy feliz de en el caso mío, que yo no tengo estudio, no tengo nada, ser representante del pueblo me parece que, pero a mí me interesa mucho la gestión. Yo soy un hombre que me caracterizo por ir a de abrirme puertas, porque ahora imagínate vos, gente mía en la provincia y en la nación realmente no quedaron conocidos. Bueno, cuesta un sacrificio valor poder abrir puertas, pero bueno, acá la estoy abriendo, tengo un amigo como Aníbal Fernández que realmente sé que me aprecia mucho y que yo también le agradezco a él infinitamente, no solamente por mí, sino por lo que hace por la gente, ¿viste? Porque cada vez que yo le reclamo algo por algún enfermo, que realmente hay cosas que no se pueden lograr muchas veces, he tenido la respuesta favorable inmediatamente. No solamente eso, sino pone su secretario, pero no es solamente conmigo, lo hace con mucha gente. Yo hablo con otros distritos de otras sesiones que no tienen nada que ver con la mía, me llaman y me dicen, no, Aníbal siempre nos da una respuesta, siempre está ahí, bueno, que a mí me enorgullece realmente esa cosa. Juan, bueno, más allá de las diferencias políticas que uno puede tener, ¿no es cierto? Seguro. Son cosas que... Seguro, son cosas inevitables. Exactamente, sí. Juan, sí. Bueno, en definitiva, el anuncio importantísimo es que los primeros días de octubre, a más tardar, están arrancando con las obras allí en la rotonda del cruce de Ruta 205 y acceso a Roque Pérez. Sí, el arquitecto Alberor nos dijo que en septiembre sí o sí empieza la rotonda. Habló delante mío ahí el ministro, porque enseguida le dijo, seguramente que está el concejal Caparini, y si me llama todos los días, y Elena también llama, y Carucha también, bueno, creo que vemos que todos juntos podemos hacer cosas por nuestro pueblo. Sí, después cuando vienen las contiendas electorales, cada uno sabe lo que tiene que hacer, sí. Y la gente sabe lo que tiene que elegir. Siempre fui respetuoso del veredicto de la gente, pero siempre me sometí a la voluntad de la gente. Uh-huh. Así que ya te digo, en las próximas elecciones, si tengo que competir una interna, la voy a competir, y si hay un consenso, me parece que sería lo más correcto, porque no hay desgaste, porque creo que la población no está para andar en elecciones internas y esas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a luchar porque creo que que tengo el derecho de pelear por el partido, al cual no abandoné nunca, al cual me quedé. Sí. Creo que más ahora en este momento, ¿cierto? Claro. Juan, muchísimas gracias por este contacto. No, yo te lo agradezco a vos, y un saludo a toda la gente de Saladillo y muchas gracias. Bárbaro. Hasta luego. La palabra...